no estás a mi lado. Ay, amor, cómo te extraño. Extraño tu sonrisa cada instante y tu carita tan sincera que me llenan de emoción. Extraño cuando expresas alguna cosa y la acompañas con tus manos diciéndome tu opinión. Sin tu amor yo no puedo vivir. Somos uno en calor, por siempre aquí. Es que después de Dios mi razón eres tú. Sin tu amor yo no puedo. Que lo que veo complicado, tú lo ves como un pastel. Extraño tu ternura cada instante, como dialogas con la gente, mientras yo te admiro aquí. Necesito tu consejo y tu prudente entendimiento para yo poder seguir aquí. Ay, amor, quiero que sepas que me muerdo hoy los labios por besarte a ti. Sin tu amor yo no puedo vivir. Somos uno en calor, por siempre aquí. Es que después de Dios mi razón eres tú. Sin tu amor yo no puedo vivir. No. Eres mi parchita, la cosita que más quiero. Toda mi vida la quiero pasar junto contigo, tomados de la mano.